Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Canción no es de llanto ni es de guerra, es un canto de amor a nuestra historia, a los hombres que tengo en la memoria y que murieron por amar su tierra. Que reciban los héroes la alabanza, nos dieron libertad de independencia. Ojalá que no perdamos la paciencia, recobremos todos la esperanza. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Aquí Entre Nos. Hoy es jueves 30 de septiembre del 2010 y saludo con mucho gusto a Jorge Saldaña. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué pasa mi querida Betty? Mucho gusto saludarte, buenos días. Le bajo volumen a todo nuestro equipo excepcional que tenemos hoy. Sí. Donde se reproduce, parece que está hablando Marcel o Andrés Manuel, no se oye nada. Entonces así le hacen cuando va a hablar alguien que no conviene. No es censura, No es censura. Ahora ya me oyes bien, ¿verdad? Te escucho perfectamente. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué cuentas? Nada, por aquí muy contento porque hace buen día. Ah, muy bien. Aquí, quién sabe, en Veracruz, ¿verdad? Sí. ¿Qué novedades, mi querida Betty? Oye, Jorge, pues digo, a propósito de alerta que siempre hay en el país por las lluvias, y que qué bueno que el saldo de la alerta máxima decretada en Oaxaca, pues bueno, No fue tan grande, y pero sí hubo otra en Chiapas, un desgajamiento de un cerro, en el que, pues bueno, inmediatamente otra vez intervinieron pues los gobiernos de los estados, los medios de comunicación. Ojalá, Jorge, que en adelante pues no se siga alimentando la voracidad, sobre todo de las televisoras, ¿no? Porque al parecer esto, pues de esto viven, de la tragedia. Sí. Desde luego que no es imputable. ¿Qué te voy a decir? Pues a quién le dan pan que llora. Si un comerciante que está vendiendo vende y le vale gorro que utilicen la mercancía para lo que sea, y el perjuicio que hace la mercancía. Ya ves, el fenómeno es la chatarrización en la alimentación en México. Se vende chatarra independientemente de que seamos un país grasiento, boludo y enfermo. Porque obviamente el concepto neoliberal del que vende le vale gorro las repercusiones de lo que vende. Todo parecería ser que es así. El que vende algún producto perjudicial para la salud, como sea alguna droga activa que te destroza el sistema nervioso y que te nulifica, no le importa vender. Los demás que se joroben. El que vende chatarra, igualmente vende y es chatarra. El que vende lo que se prohíbe en Estados Unidos y lo viene a vender a las tiendas de aquí, pues lo hace igual. Igual es en la política. Y volvemos siempre a la misma circunstancia de que hemos perdido nuestra posibilidad de darle prioridad a lo que importa, de darle prioridad a lo que no perjudica, y hemos perdido la esencia de hacer feliz a nuestra ciudadanía, a nuestro país. Eso lo digo si fuera yo alguien de gobierno. Uh-huh. Pero en fin, en la sociedad en que vivimos, no es la prioridad el pueblo, la gente o el ciudadano. Al pueblo hay que volverlo respetable público, que compre su boleto. A la gente hay que volverla compradora. Y al ciudadano hay que volverlo tolerante y agachón, que no proteste. Y es el sistema ideal. y es lo que han hecho los medios, el discurso y la filosofía política de países de Latinoamérica. El fenómeno no es únicamente de aquí, es general. ¿Cómo hacemos para acá? Y acabo de descubrir otra, mi querida Betty. Sí. El orgullo de ignorar. Lamentablemente por cuestiones cronológicas. Eso quiere decir, cuando es uno viejo, se da cuenta de muchas cosas que no se daban, creo. No sabes cuánto he observado que hay una etapa o grupo de la sociedad. Adelante, Betty. Ya estás bien. Te iba a decir que te ibas un poquito lejos, pero ya estás te bien. Te cortaba. Ya estás bien. Fíjate que hay en la sociedad hay un grupo de personas que cuando ignoran algo, cuando no saben algo, tienen en su rostro y en sus ojos un destello de satisfacción. Eso quiere decir que sienten un cierto orgullo de ignorar, lo que debe ser conocido. Esto se manifiesta mucho cuando tú vas a alguna gente, tratas con algún burócrata o algo, y te dicen, no sé, fíjese que no sé, esto no lo sé, porque evidentemente, te dicen, desconozco. Y de ese desconozco le ronca. Lleva puñal, fíjate. Ese desconozco, sí, lo ignoro. Hay sinónimos. Desconozco, lo ignoro, no podría informarle, no tengo esa información. Oye, pero en sí. Y cuando tú les dices, oye, fíjate lo que pasó ayer, ¿estás enterado de esto? No. Pero antes del no, es decir, la información tan exhaustiva, profunda, insistente de la televisión, ahora sí, no está hecha para informarte, está hecha para distraerte. Punto. Y eso es peligroso, porque estás haciendo un país no pensante. Señores de los Pinos, oigan. Sí, debe ser muy cómodo dirigir, gobernar y mangonear a un país ignorante. Pero cuando esa ignorancia se revierte, decir, se enoje, ¿verdad? Sí. Porque no voy a decir otra cosa, no va a ser controlable. Porque sí, quienes nos mandan, como nos lo dijo un destacado hombre de poder en México, nosotros no sabemos disuadir. Si no saben gobernar, si no renuncian, si no saben disuadir y no saben convencer, y si saben censurar, coño, ¿qué nos espera? Porque tanto el que manda como el que obedece están finalmente, según lo que estoy diciendo yo, si es que no me equivoco, estamos ante una bola de incapaces, por no decir de otra manera. Y esa incapacidad algún día puede reventar. Sí, claro, lo que pasa es que aunque tengamos un pueblo mínimo en cultura, las demandas básicas que son de alimentación, de empleo y de seguridad, si no se tienen, pues obviamente no se necesita tener mucho conocimiento para explotar y decir, no puede ser que me estén haciendo sistemáticamente lo mismo, y revienta, ¿no? Revienta todo. Imagínate tú nuestra cultura. ¿A dónde va? Que hoy, no sé a quién de Oaxaca, sí, decir, hemos roto el récord Guinness de atención a la ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para el funcionario encargado del Fonden o de mandar la ayuda de México o lo que sea, tiene una jerarquía de los valores, un concepto de la desgracia, un concepto de amor a la ciudadanía y un concepto de su realidad como un funcionario de la Secretaría de no sé dónde. Pero si él dice hemos roto el récord Guinness de atención, quiere decir que para él es un valor el récord Guinness. Sí. Pero no está hablando de chocorroles, no está hablando de Chespirito, sí, no está hablando de Big Brother, no está hablando de la academia. ¿Eh? De la academia. De la academia. No, está hablando de la vida de los ciudadanos que se les vino un cerro encima de sus casas. Sí. De alguien que el agua tapó su choza ya de por sí damnificada. Y a él lo que le importa es haber roto el récord Guinness de atención a la ciudadanía. Coño, no se puede. Es que eso deja de ser serio para caer dentro del ámbito de la patología estupidizante de alguien que tiene los valores tergiversados ante un ataúd de un ciudadano muerto. No puedo decir, oiga, pero finalmente hemos roto el récord Guinness de atención a la gente. Coño, no se puede, en serio, alguien que les jale, alguien que les haga ver esto. No soy yo, digo, pues, obviamente, ¿quién soy yo para hacerlo? No va a ser la televisión, que además te trae una, pero de primera. Sí. Bueno, ya terminamos con esto. Pero además, como que ya también ya se hizo un modus vivendi, el vivir de los recursos del Fonden por parte de los funcionarios, ¿no? ¿Te parece, Jorge, con estas tragedias recurrentes? Ya nada más es la oportunidad para o hacer campaña o decir, pues ojalá, cuánto me va a tocar de los recursos para salvar a la población. Qué lamentable que eso ocurra. La lana, ¿no? Sí, sí, sí. Qué barbaridad. No sé. Adelante, mi querida Betty. Ah, no dejen de oír. Les voy a decir ahora, porque si se van, se van. Ya se lo pierden. Por ahí avisen. Es que hoy mi notipoema se volvió musical. ¿Ah, sí? Sí, porque hablamos y adelantamos un poquito sobre el hecho de que hay una censura que ha hecho que, de, como dicen los intelectuales en Jalapa, de una u otra forma, no, de una u otra forma, el dicharacho spot o anuncio de Andrés Manuel, ¿se lo van a cortar o se lo cortaron? No, ya se lo cortaron, Jorge. Entonces yo hice la canción de ¿cómo se llama? La mentira de Álvaro Carrillo. Yo Te censuran y no entiendes tu discurso allá en el IFE. Hoy se lo voy a seguir, ¿eh? Al último lo voy a decir. Nomás les dije para que se picaran. Bueno, adelante, ¿eh? Oye, y lo cortaron porque dice el Trife que dichos mensajes alteran la equidad de la próxima elección. Qué bueno que en el IFE no nos oyen, porque lo que dijo allá se dijo aquí, ¿eh? Qué pena. Bueno, adelante. Y con otra, Jorge, para que veas que cómo están las cosas en el país, Leonel Cota, que, pues bueno, tú sabes, un distinguido miembro del PRI, que luego se fue al PRD, destacado en el PRD, y ahora pues renuncia porque pues no le parece la forma en que hubo una contienda interna para designar candidatos, y se fue al Partido Verde Ecologista para participar para la elección próxima para Los Cabos en Baja California Sur. Así es que, para que te des cuenta, otro distinguido miembro de la izquierda que se va al verde. Es decir, que hemos llegado, es que, bueno, si ustedes me dicen, bueno, ¿qué harías tú en lugar de Leonel? Ya se va otro. Yo diría, pues no me voy y no soy, diría yo, ¿eh? Pues sí. Pero Leonel quiere ser, bueno, pues yo me voy, renuncio a todo yo y me voy con el verde ecologista, que es renunciar a la categoría de ser humano. Sí. Ya, es una manera de decirlo de mi parte, ¿no? Pero en fin, ser un hombre de ideas, de las que sean, ¿eh? Y pertenecer a un partido me parece muy noble y muy digno. Así fuese un partido de la derecha, sí, con la cual no participo, en fin, ideológicamente, o de la ultraderecha menos. Pero bueno, si así es tu idea, muy bien. Pero si dices, me corre la derecha, tengo que ir a la cloaca de un partido que obviamente tiene intenciones de carácter delictivo, puesto que va tras la lana en el sentido más peyorativo de la palabra, entonces no le dejan recurso, no le dejan ningún recurso. Ergo, los partidos como fuente de la democracia en México están fenecidos, fallidos, agotados. ¿Me expliqué, no, verdad? Sí, por supuesto. ¿Es cierto? para que veas una y otra vez más, como decimos, que Andrés Manuel ya se había tardado en deslindarse de toda esa caterva de personajes que, pues obviamente, nada más andan buscando cómo vivir del presupuesto, ¿verdad? Obvio. Adelante. Hacemos una pausa, Jorge, regresamos. Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos en cabina 5518-7760, Lada sin costo 01800-581-8248. Pues sigue el escándalo, Jorge, de lo que pasó del Michoacanazo, del episodio grotesco que significó el Michoacanazo, protagonizado por el gobierno federal, y que, pues bueno, ya sabes, un gobierno que primero condena, después virigua, y que, bueno, usando su fuerza, pues la usa con fines legítimos, para elecciones, para legitimarse, para lo que sea. Y pues bueno, ya sabemos que no pide disculpas, que no le importan los daños colaterales, y sigue prefiriendo optar por la situación mediática, hacer golpes espectaculares para entonces así decir vamos por el buen camino. Ayer el vocero o el secretario técnico del Consejo de Seguridad que designó Calderón, el señor Alejandro Poiré, pues estaba muy contento, congratulándose de que pues ya se estabilizaron las muertes en el país, que ya no hay tantos como en días pasados, que había 80, 90, pero en realidad no debería de haber ninguna muerte en este país, ¿no, te parece? Lo que digamos en esas circunstancias, mi querida Betty, ¿sí? Un poco, ¿qué te voy a decir? Es el Urco, el planeta de los simios. De los simios, sí. Es decir, el señor que estaba, que no sé quién sea ni me importa, ajá, es un funcionario público de alta jerarquía que le avisa al país que todo va mejor. Ajá. Él utiliza una noticia que debería contristar a propios y extraños y al género humano, y por ende a México, puesto que se origina aquí. Dice, y en vez de 46 muertos diarios, ya solamente hay 36. 36, sí. ¿Dónde está la noticia, querido funcionario? Es decir, en vez de que en la enfermedad le hayan cortado los cuatro miembros o sus extremidades, ahora nada más le cortaron tres. Esa no es noticia. Esa es una lamentabilísima jerarquización de las circunstancias. Sí. Nos da como noticias a un grupo de estultos, de estúpidos, o solamente un estúpido le puedes decir, fíjate que ahorita ya vamos mejor, cuatito. Alégrate, alégrate. De tus familias, que habíamos matado a 30, ya nomás van 24. Hazme favor. Y lo da como algo positivo, y eso lo recoge la televisión como una buena noticia para decirnos que la tendencia es a la baja. Oye, pero si no es la bolsa de valores, carajo. Sí. No son las encuestas de salida. No, por eso te digo. No es hoy Campos. Sí. Es decir, nuestro país necesita rectorías. ¿Qué pasó, señor Narro Robles? Ah, está ocupado en Iniciativa México. Entonces, ¿qué hacemos? Nadie. Sí. ¿Qué, no habrá nadie que le vaya a platicar allá al titular de la dependencia? Pues, porque como están las cosas, sí, hay una desencuadernación total. Pero ya no quieras tú de las grandes filosofías economicistas del mundo, económicas del mundo, ah, y del arte de gobernar diplomático entre todo y de las circunstancias de México, en lo más elemental de la lógica y de la evidencia, y de querer engañar a un pueblo de una manera tan total. Es decir, regocijaos. Si fuera el de la iglesia, diría, hosana, hosana, aquel que viene en nombre de David. Alégrate el corazón, sursum corda, alégrate, oh alma mía, puesto que en vez de 46 muertos ya nomás hay 34. Sí, échate ese trompo en luña. Sí, qué poca. Así como tú dices, mi querida Betty, sí, yo pues es esas que palabras no las digo ni las insinuo por mi característica. No, barbaridad. Es que sí, es tremendo que nos quieran, pues, Ver la cara, sí. Yo, ¿cómo lo diría cualquiera, eh? Sí. Ver la cara de estúpidos. Sí, es igual que el señor Ernesto Cordero, antier, que dice, alégrense, ya no hay tantos cifras, miles de pobres, ya nada más hay tantas millones de pobres, cuando en realidad, te digo, no debería de haber ni un solo pobre. Pues sí, bueno, pero es decir, a la pobreza estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a las matazones. Sí. No estábamos. No estábamos, a pesar del PRI, el señor Beltrone, a pesar del PRI, no, por lo menos yo que estuve ahí, bueno, muchos se ocultaba, era el tiempo de la censura en aquella época. Continúa ese tiempo, evidentemente que continúa. Sí. El tiempo de la censura, que yo tengo conocido de memoria y que toda mi primera juventud la pasé dentro de la época de la censura, pero finalmente toda mi vida la he tenido presente desde entonces hasta a hoy, como dicen en Manderilla. Pero no hay problema. Te quería yo hablar de algo que pinta muy claramente, según yo, las características de lo que se considera periodismo en México y de cómo estamos involucrados en un desencuadernamiento de todo lo que a comunicación se realiza. Ahora que salieron esos grandes pensadores esos grandes pensadores de la comunicación, que tanto y tan bellamente, con tanta sabiduría, sapiencia y valentía le han dicho al mundo: estás siendo mal comunicado. La comunicación está al servicio de intereses inconfesables, del dinero, del capital, del dominio, del esclavage, como dicen los franceses, del esclavaje, ¿verdad? De la esclavitud, en este caso. Chomsky, Sartori, ¿cómo se llama mi amigo Galeano? Mi otro queridísimo amigo, nunca conocí, don José Saramago. Saramago, sí. Y otros, que algunas veces he leído y otras no, y ahí se me pega o no se me pega. La comunicación, bueno, muy bien, yo he vivido toda mi vida en este asunto. De una manera empírica, sin saber, amateur profesional de la comunicación. Bueno, entonces resulta de que me acuerdo, lo voy a contar porque no es adorno ni mucho menos, pero en alguna ocasión eran por allá por 1960 y había un compositor muy muy muy reconocido en América Latina. Bueno, había Agustín Lara, bueno, había muchos, Agustín Lara, estaba la señora que compuso Bésame Mucho, Consuelito Velázquez. Estaba Pedro Flores, Rafael Hernández en Puerto Rico. Yo fui y pedí ver a don Pedro Flores. Don Pedro Flores, ya de 85 años. ¿Ustedes recuerdan de esa, de este amor? Bueno, Pedro Flores hizo las grandes canciones del triunfo de Daniel Santos, lo cantaba toda América Latina. Amor, bueno, entre Amor Perdido, me confundo entre Rafael Hernández y Pedro Flores. Amor, esa de, ay, Amor, vida de mi vida, amor, cariñito amado, salir, ángel adorado. Todas esas canciones pertenecían o a Rafael Hernández o a Pedro Flores, algunas a Daniel Santos y se acabó. Entonces fui a ver a don Pedro. Dice su hija: venga mañana, está ya muy enfermo. Pues bueno, pues fíjese, vine de tan lejos para hablar con Daniel Santos, con don Rafael Hernández, con Pedro Flores, con el cuarteto de Manuel Jiménez que había, con Ruth Alvarado, que me acuerdo, creo que vive. Total, que voy a ver a don Pedro Flores con mi camarita. Lo abro para filmar, ¿no? Y encuentro un viejito de 90 años con su tanque de oxígeno, con su tubo aquí, lúcido, con su cosa para respirar, muy limpio, muy propio. Y luego yo filmé. Y lo filmé. Digo, y ya me platicó lo que pudo. Digo a la hija: fíjese usted que no voy a pasar porque, ¿dónde dice? Bueno, señor, pero ¿por qué? Digo, me gustaría que recordaran a don Pedro como fue un hermosísimo señor viejito cantando sus canciones y triunfador, pero esto a mí me late de presentarlo en el hecho del dolor. No. Como usted quiera, señor, pero ojalá y algún día nos mande. Y perfecto. No lo pude pasar. Digo, pasarlo moribundo ya estaba de la fe. Efectivamente, los dos o tres días murió. Esa es una. Resulta que unos jóvenes hacen en una fiesta en México y que son deportistas. Sí. Y en el México actual, un deportista es una noticia. Es una noticia en sus proezas deportivas y es una noticia en sus andares, quehaceres o circunstancias domésticas y recamariles. Bueno, en el caso de proezas no tanto, porque ya ves que no ganan nada. Pero al fin y al cabo son noticia, ¿no? ¿Cómo no ganan nada quiénes? No, no ganan ningún partido, no ganan en el fútbol. Ah, no, bueno, pero de todas maneras son noticia. Son noticias. Sí. Ellos son generadores de noticia del ámbito deportivo y en el ámbito sexual. En eso porque sí. Porque la televisión los ha convertido en productores de dinero en dos vectores, el deportivo y el sexual. Sí. ¿Sí? Y lo mismo dices de cantantes, lo mismo dices, y cuántos programas no hay, o de carácter deportivo, o de carácter erótico genital, para llamarles como son. Sí. Bueno, ayer, por ejemplo, yo vi un programa de una disquisición profunda y cerrada sobre el porqué del nombre de un actor a quien se le llamaba el burro. Oh. Y huelga decir que no voy a explicar más, pero con la mayor desfachatez del mundo se hacían todas las consideraciones sobre la etiología de su apodo. Sí. Fíjate que la elegancia que tengo para decir las cosas. Oye, sí, qué elegante, ¿eh? Bueno, pero se entendió, ¿no? Se entendió. Sí. ¿Eh? Entonces sí, a veces como que te da un revuelo, o sea, como que haces así, revuelo es decir como a que algo sube por tu esternón. Dices, sí. Guácala, en el sentido que hacen los jóvenes. Resulta, pues, que unos jóvenes hacen una orgía. Sí. Resulta que un homosexual vestido de mujer, cuya apariencia de mujer era muy bello y muy juvenil y muy erótico, ajá, tuvo una relación, según lo manifestó, ¿con un jugador? Con un jugador. Sí. Y manifestó las características de su relación. Y la televisión lo transmitió. Obviamente que aquel joven, el homosexual, transvestis o lo que sea, confesó que lo engañó. No será la primera vez que sucede. Sí. Se hizo pasar por mujer. Entonces, hasta ahí, ahí queda. La televisión magnifica el hecho. Pero el muchacho aquel que se emborrachó un día, que encontró una bella joven, entabló amistad con ella, se la llevó a donde se la haya llevado, ya le rompieron toda la estructura para mucho tiempo, si no es que para siempre. En un país como el nuestro, de cultura machista, alguien que no es homosexual y que guarda obviamente su vida sexual de una manera interior, imagínate la cuchufleta, el chacoteo para su familia, para su mujer si está casado, para sus hijos si los tiene, de acostarse con un hombre, y ojalá, porque la televisión lo dijo. Es nuevamente la jerarquía de valores que hay en este país. Ahora, espérate, y aún hay más. Sí. Sucedió esto en un noticiero del corazón o de las piernas o de erotismo, no. ¿De espectáculos? De espectáculos, no. ¿En dónde sucedió lo pasaron? En aquellas tribunas que se jactan de normar el criterio filosófico, político, y qué barbaridad, en los críticos y evaluadores de la gran realidad nacional, de la noticia mundial, ahí hay lugar para decir que el Chocorrito, Fulano, del Chicharito o quien haya sido, acostóse con un hombre. en las máximas tribunas de evaluación política del país, ahí mismo hay lugar para decir los avatares o aventuras eróticas de un joven que tiene la desgracia o el gusto, muy en su voluntad respetabilísima, de acostarse con un señor, perro, gato, lo que haya sido. Es su problema. Pero eso es motivo de noticia, pero no para el show de espectáculos, porque esos mismos locutores, esos mismos, perdón, locutores, qué bruto, no, evaluadores de la realidad mundial, aquellos que hablan de la voluntad presidencial, aquellos que hablan, condenan, evalúan y critican o elogian las cosas que suceden en la sociedad y en el tejido social del mundo actual, esos mismos son los que me cuentan que el Chicharito Rocafull, portero de la selección de Tucumbuntú, acostóse con un señor. ¿Cómo es posible? ¿Todo está en un mismo nivel? Todo en un mismo nivel. ¿Verdad? Sí, este es como el la canción que en un mismo lodo. Sí. Todos revolcados. Los muertos de Oaxaca. El mundo fue una porquería. Ya sí. ¿Te acuerdas de Cambalache? Sí, de Cambalache, sí. No, pero en serio. Entonces ahora, y de buenas a primeras, dejamos al Chicharito refosilándose con un hombre. Y volvemos ahora para la filosofía que ha ostentado el partido de ese abominable hombre Chávez en Venezuela, que como desgracia de la sociedad aún va a permanecer durante tanto tiempo. Chávez, una de las lacras fundamentales del pensamiento latinoamericano, el que ha hecho de su pueblo un verde, porque ahí mismo, por ejemplo, después condenan a Castro, condenan a Chávez, condenan a Andrés Manuel, condenan a todo el mundo. El mismo criterio que jerarquiza un acostón, sí, de un señor con un travesti, ese mismo criterio es el que norma la filosofía del pueblo de México. Sí, y en el mismo nivel está la tragedia en Oaxaca, en Chiapas, y la discusión del paquete económico. ¿Están en la misma línea? Todo en el mismo tenate. Palabra mexicana que hace mucho que no escuchaba yo. Adelante, mi querida. Una pausa, en un minuto regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. De regreso en este espacio, gracias por sus mensajes de texto al 30500. Y bueno, pues obviamente, si en la misma jerarquía de valores está el hablar de fútbol, el hablar de la política internacional, pues obviamente por eso nos damos cuenta que en el país no interesa la educación, el educar a los jóvenes, de los que tanto se trata de cuidar de que caigan en las garras del narcotráfico, cuando en realidad se les está arrojando precisamente a ellos por la falta de oportunidades. Ayer compareció Lujambio, Jorge, ya sabemos que las comparecencias sirven para nada, pero pues bueno, nuevamente las preguntas: ¿qué se hace con el dinero? ¿Por qué se le quitan fondos a la educación y se destinan más al Sindicato Nacional de Trabajadores de la señora Elbester? ¿Qué se hizo con tanto dinero para las fiestas del Bicentenario? Ya dicen que este gran coloso que participó en el desfile está peor que Nini, está arrumbado, ni estudia, ni trabaja, ni se hace nada, y ya arrumbaron a este coloso. Y pues bueno, la verdad es que Por eso en este pueblo ignorante, en la televisión nos ponen en la misma jerarquía, sí, hablar del fútbol y de otras cosas de política. Fíjate que el coloso Nini, que sirvió para el Bicentenario, sí, es un ejemplo bellísimo de lo que sucede en México, de lo que sucede en la vida de la política. En la vida de la política, el que llega a la política debe entender, tómenlo como consejo, jóvenes políticos, esos políticos jóvenes que comparecen y que con sus ojos ávidos de vida tienen una serie de conocimientos de las universidades que exponen para recomponer el tejido social. Y yo, como pueblo de México, digo, ¡ah! Sí. Entonces, sepan que no son nada. En la urdimbre de ese mismo tejido, que es la política nacional, son un hilo utilizable a veces, y cuando no, totalmente desechable. Un político en México sirve para el efecto de un destino hipotético, que es la voluntad perversa de un ser superior que no sabemos qué es. En otras palabras, sirves cuando sirves, apúntale. En la política sirves cuando sirves. Como el filósofo de Güemes. Como, ¿no?, el filósofo de Güemes y de Banderilla, que allá abre una sucursal en Banderilla. Sí, es decir, tú puedes servir ahorita y ser de una gran utilidad. Y yo te voy a explicar cuando fui un político de sirves cuando sirves. En el 68, y lo lamento muchísimo acordarme de esto, yo tenía el programa Anatomía censurado 28 veces, así como ahora cada vez que hay un spot que no conviene me censuraba a mí, corrían cada 2-3 veces. Y y en un momento en el 68 se dieron cuenta de que muchos jóvenes seguían el programa y que muchos maestros del comité de huelga o de los muchachos que se habían levantado eran televidentes de mi programa. Entonces dijeron, oye, pues el Saldaña sabe cómo hablarles y todo eso. Y mi tesis era, y yo me acuerdo en aquella época, de que había que saber qué querían exactamente los muchachos para tratar de dialogar, hacer un debate y conceder mutuamente lo que pedían. Lo que pedían, o discutir, pues, hacer una discusión. Entonces, y el gobierno, Díaz Ordaz y la televisión no querían. Pero finalmente triunfó un poquito la idea esa, que entonces fui usado, evidentemente. Entonces me pusieron en el 68 una oficina junto al del patrón, junto a la del patrón. Uh-huh. Imagínate que yo, que estaba refundido allá en un sótano, en un cubículo horrendo, de buenas a primeras tener secretaria, máquina de escribir, uh-huh, y secretaria, pero de primera. Y al lado del patrón. Y al lado del patrón. Oh, pasaba yo como pavo real. Sí. Pasó el problema del 68 y un buen día Aurelio Pérez, que llega y dice, llegué yo a mi oficina y estaba por ahí y veo todas mis cosas fuera de la oficina. Mis libros, la máquina, mis papeles en sobras. Y hasta la secretaria. Pues la secretaria había desaparecido. No, fíjate que hasta eso. No, sí, luego se fue. Sí, no, yo me acuerdo que mi secretaria y yo tuvimos que llevarnos todo a una oficinita que alquilé, porque una vez solucionado o apagado el problema, dije yo, y nadie tenía explicación. Oye, ¿qué pasó? Nada, orden superior, nada, orden superior, nada, orden superior. Sí, no te juro que yo tenía entre pavor, depresión, miedo y la falta de... Ah, sí. Ah, no, se nos había olvidado decirte que ya vamos a utilizar esa oficina, obviamente. Y así en la política. Todo sirve cuando sirve, y cuando no, no. Entonces, todo es sacrificable. Entonces, todos esos jóvenes que están en la actualidad en la política y que van ascendiendo, sepan que son sacrificables totalmente. ¿No te parece, mi querida Betty? Sí. Son para el momento, Jorge. Dice aquí el doctor Lara Peinado, hola doctor, lo saludo con mucho gusto, que no habíamos leído sus cosas. El psicoanalista José Antonio Lara Peinado habla y dice, ¿cómo se ejerce el control de población en un país como el nuestro? Algún teórico se ha acercado a la respuesta, Noam Chomsky, que atribuye al lenguaje de los medios la manipulación y el control. Sin embargo, el control de masas no solo pasa por los medios. En México el control de masas pasa por una especie de miedo constante provocado por el fantasma del desempleo, también de la muerte y la pobreza extrema, que se ha despertado y que crea un estado depresivo constante que termina por volverse costumbre en alguien. Lo peor del caso es que esa depresión le paraliza, es decir, está viendo el doctor una depresión nacional. Eso es lo que ve, yo no digo que tenga razón, no sé. En las zonas golpeadas por huracanes y tormentas, la cruda realidad no solo construye en el sujeto depresión, también le lleva a la angustia y a la ansiedad. Cuanto más se esfuerzan por ponerle buena cara al mal tiempo, más construyen dentro de sí depresión y tristeza, que no se va a manifestar hoy o mañana. Se manifestará en los próximos meses, con su salud emocional o física, o con problemas con sus familias. En tanto verán pasar los meses y los años llenos de promesas incumplidas y de políticos que en medio del desastre se muestran hipócritamente solidarios, pero que siguen sin hacer nada por resolver los problemas de fondo que provocan la muerte y la desesperanza de los mexicanos. El control de población se hace vía medios de comunicación, pero también se hace cuando pues hay esas manifestaciones de muerte en los puentes, en las calles de nuestros pueblos y ciudades, con hogares deshechos, familias medio ahogadas en desempleo y bajos salarios, con crisis económica, con la deshonestidad de los políticos, la impunidad, despilfarros en fiestas del Bicentenario, y con todo esto y más se controla la población, que hoy más que nunca ha despertado por sus adentros depresión, angustia y desesperanza. Gracias, doctor, psicoanalista José Antonio Lara Peinado. Yo no... Pues, para que vean ustedes, yo pienso que, es decir, un psicoanalista tiene que tener una ubicación perfecta de los asuntos del espíritu y de la mente y de la conducta. Y si el doctor no se nota en su escrito que esté brincando de alegría o de optimismo, ¿verdad? No, pero me llama la atención hablar de los funcionarios que se tratan de ver solidarios, ¿no? Ante la tragedia, pues sí, algunos sí, pero la mayoría en este sexenio, hablando del sexenio panista, pues yo más bien creo que se manifiestan arrogantes. ¿No los ves así tú, Jorge, ante los problemas nacionales? Ahí está Lozano, ahí está Cordero, que están como si nada, ¿no? Sí. Es decir, bueno, Cordero ha de decir, yo sé lo que estamos haciendo. Es como me decía a mí es el neoliberalismo cuando a sus inicios, cuando allá el director del canal me decía, el chaparrito, me decía, nosotros hacemos lo que tenemos y sabemos que debe hacerse. Uh-huh. Ajá. Yo decía, ajá. Independientemente que la gente vea el programa o no, cuyo. Entonces Cordero dice, parecería ser su actitud. Yo sí sé, y creo que él sepa, pues allá él sabrá. Yo sé que esto debemos hacerlo, independientemente de que el pueblo sufra o no. Uh-huh. Ah, pues a toda madre. Lo que yo veo en esto de las desgracias nacionales y el tratamiento de un político ante una desgracia, por ejemplo, tenemos el caso insólito, revelador y terrible de un gobernador que por protección, con complicidad o no complicidad, pero bajo su responsabilidad, hay 52 niños quemados. Sí. ¿Cómo la libró? ¿Cómo la barajeó? ¿Cómo la escamoteó? Sí, ¿cómo tomó las bolas, la levantó hacia arriba, hizo malabares, salió y se fue? Es un ejemplo excepcional. Ahora, todos los gobernadores o todos los hombres de poder, en las circunstancias y dependencias, hacen lo mismo. ¿Cómo hago para ayudar a la gente con dinero que no sea mío? ¿Y cómo de esto yo saco un beneficio para mi carrera política? Uh-huh. Punto. Sí. Y de buenas a primeras tienes ahí manifestaciones de funcionarios que desde... No me acuerdo si fue en México. Sí, creo que fue en México. Cuando yo digo que... Y viva mi estado. Y viva Chiapas. Y viva Oaxaca. Y viva Veracruz. Tabasco. Y hemos roto uh-huh. el récord Guinness de uh-huh. atención a la gente. Yo no sé quién lo dijo, porque lo leí, no me acuerdo. Pero de todas maneras, todo esto significa que hay un desfasamiento de la evolución del juicio. Es decir, ¿qué coño voy yo a ganar un récord Guinness porque ayudé a un cuate en banderilla? Ni más. Adelante. Una pausa, Jorge. Regresamos en un momento. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. continuamos. Regresamos, Jorge, llamadas del auditorio. Conocidas solicitan un discurso sin diatribas, un elogio y se acabó. Por mi parte, te aconsejo algún discurso más amable. No les vayas a mentar nunca a su madre. Cuida bien tu votación, ¿ok? Muy bien. Ya. Perfecto, ¿eh? Oye, va bien, pero ya completa, ¿no? De una vez. Completa de una vez la canción completa. Estaba ensayando, hombre. A ver, venga. Es que estaba ensayando. No deberías haberlo oído, ¿eh? Ah. Pero ahorita, ahí va bien. Ahorita sí va. Ya va. A ver, niña. Vétele ahí la canción que se llama. A ver, ¿cómo estuvo lo que censuraron a Andrés Manuel? Pues lo que pasa es que se estaban pasando spots en la tele. Eso porque... vi yo, un spot extraordinario. Sí. Con muchas tesis muy válidas, ¿eh? Sí, eso hay que decirlo. Sí, acerca del decálogo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué pasó? Y pues el Tribunal Electoral pues ordena al IFE retirar los promocionales del Partido del Trabajo, porque el Partido del Trabajo era el que encabezaba este spot, donde aparecía Andrés Manuel refiriéndose a este decálogo y que pues resume su proyecto alternativo de nación. Dice el Tribunal Electoral que dichos mensajes pues pueden alterar la equidad de la elección del año 2012. No. Llegamos, y eso lo sé de memoria, al viejo dime estatuto de la ley. Sí. De 1968, que a mí me reaplicaron, delito de disolución social. Para mí es paralelo. Y te prometo, ¿sabes?, ver cómo era ese delito, que me decían, pues estás haciendo disolución social. Es decir, estás haciendo que el país deje de vivir como vivía. Aquí está dedicado para la censura, que soy un especialista, este hermosísimo poema musical de Álvaro Carrillo, con el perdón. A ver si suena. Ahorita ya no suena, sí. Debe de sonar. Ah, pues es que estaba yo... Ya tiene volumen. ¿Cómo dice? Espérate. Ya nos tienes en asco, no tiene Jorge. Volumen. A ver. No me llega, para, espérate. Ahí está. Te censuran y no entienden tu discurso allá en el IFE. Con palabras al gobierno nunca pises, pues enoja el cardenal. La movida es callarse seriecito y muy tranquilo, agacharse y avanzar bien escondido. Si te enfrentas, no podrás. Con Aculta y demás instituciones conocidas solicitan un discurso sin diatribas, puro elogio y se acabó. Por mi parte, te aconsejo algún discurso más amable. No les vayas a mentar nunca a su madre. Cuida bien tu votación. Música. en la grilla. No conoces a tu aliado, tu enemigo, las alianzas y los pactos conocidos. Nunca sabes la verdad. Con Aculta y demás instituciones conocidas solicitan un discurso sin diatribas, puro elogio, y se acabó. Por mi parte, te aconsejo algún discurso más amable. No le vayas a mentar nunca a su madre. Cuida bien tu votación. Ay, ojalá que la haya escuchado el señor Leonardo Valdés, ¿verdad? Sí, hombre. Qué barbaridad. Bueno, pues todo entra dentro de la misma, de los avatares de la política nacional, mi querida Betty. 10:55. Yes, nos vamos, Jorge, pero que cuiden bien su votación, no les vayan a decir de cosas, ¿verdad? Hasta mañana, Betty. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Bye.